Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. Os recordamos que puedes escucharnos todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. En este segundo programa os traemos las siguientes noticias. La muestra de rechazo al grupo ultraderechista Núcleo Joven Granada. Los tejemanejes de Cetursa y las condiciones laborales en la empresa. La detención de don José Torres Hurtado, alcalde ya no tan respetable de nuestra ciudad, y otros cargos municipales. La operación Araña 4, en la que se ha detenido a personas usuarias de las redes sociales, entre ellas a una persona vecina de Granada. La huelga de estudiantes de hoy. Y para acabar, los juicios alrededor del conflicto laboral en la cervecería Gamenón, con Paco Cabello, del SAT. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado sábado 9 de abril, por la mañana, en la zona del Palacio de Congresos, se llevaba a cabo una concentración de protesta contra el colectivo Núcleo Joven Granada, un grupo de ultraderecha que se dedica a recoger alimentos a las puertas de los supermercados, solo para familias españolas. Ya el mes pasado, el 12 de marzo, los medios de comunicación granadinos se hacían eco de una pelea enfrente de un supermercado en la calle Ancha de Capuchinos, entre miembros de este colectivo y personas antifascistas que fueron a sabotear el acto. Unos días antes, Núcleo Joven Granada se había responsabilizado de haber colgado una pancarta en la rotonda del Serrallo, con un lema casi idéntico al que usó el Hogar Social Madrid Rodrigo Ledesma cuando lanzó bengalas contra una mezquita en Madrid. Terroristas Welcome, haciendo alusión al hashtag del Twitter Refugees Welcome, y la pancarta seguía: ayer París, hoy Bruselas, mañana Granada. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Granada solicitó al Ayuntamiento que frene la recogida de alimentos solo para españoles, pues entienden que es una práctica discriminatoria y xenófoba. Diferenciar a las personas que se encuentran en una situación de necesidad dependiendo de su origen o nacionalidad es una práctica racista, que criminaliza a toda la población migrante y que fractura la sociedad al enfrentar a las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se ha mostrado preocupada porque se pudiera entender la práctica de recoger alimentos solo para españoles como un acto solidario o una buena acción, ya que, advierten, esconde detrás una ideología terrible y unas intenciones que conducen a Europa a un escenario de autoritarismo, fascismo, racismo y violencia, que es especialmente inquietante en los últimos años. Estos hechos racistas dicen que les recuerdan a las actuaciones de grupos como Amanecer Dorado en Grecia, Frente Nacional en Francia o el NPD alemán. La Coordinadora Antifascista de Granada también emitió un comunicado en el que dicen: Núcleo Joven está formado por fascistas que bajo la máscara de jóvenes patriotas llevan a cabo actividades xenófobas y racistas, como la de recoger alimentos para después repartirlos entre personas que únicamente porten la nacionalidad española. Usan de tapadera la nacionalidad y la procedencia de las personas para promulgar e infundir odio y racismo en la población, provocando disputas absurdas que, a fin de cuentas, dividen a la clase trabajadora bajo propaganda xenófoba. No podemos consentir que tales actos tengan cabida hoy en día, puesto que la culpa de que nos quiten la vivienda, el trabajo o algo tan primordial como la comida no radica en los extranjeros o inmigrantes. Los problemas de hoy en día son resultado de los intereses de los empresarios, los bancos, el poder económico actual y la estructura estatal que lo permite. El El martes 12 de abril, en Mérida, 2.000 kilos de ayuda para los refugiados de Calais amanecieron carbonizados y rodeados de símbolos nazis. Setursa es la empresa pública que gestiona las instalaciones de Sierra Nevada. El pasado 27 de marzo, el sindicato CGT, con apoyo de la Asamblea Interprofesional, realizó una concentración en las instalaciones de la compañía para protestar por el acoso hacia el delegado sindical de CGT. En declaraciones hechas a Infolvaina, la sección sindical de CGT en Setursa nos comenta que la participación de la sociedad está dividida de la siguiente manera. La Junta de Andalucía tiene el 95% y el 5% restante se reparte entre el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Monachil, la Diputación de Granada y el Banco Mare Nostrum, antigua Caja Granada. La dirección de Setursa está compuesta íntegramente por personas cercanas al Partido Socialista puestas a dedo. El comité de empresa está denunciando la mala gestión de la misma. Según los economistas de varios partidos, la situación económica va empeorando y se puede llegar a la disolución de la sociedad. Están llevando a la ruina a la empresa, presumiblemente para que pueda ser privatizada. Las últimas cuentas presentadas por Setursa son del 2014. En los medios dicen haber presentado las de 2015, pero aún no son públicas. En cuanto a las reivindicaciones laborales, CGT comenta que están moviendo a personal fijo con contrato a otros puestos de diferentes categorías. Para la capacitación de dichos puestos, la empresa está impartiendo una serie de cursos que son a todas luces ineficaces, puesto que no dan los conocimientos necesarios para los nuevos trabajos. Asimismo, los acuerdos entre Setursa y el comité de empresa para la impartición de estos cursos y para la negociación del reparto del trabajo no se están cumpliendo. Las denuncias dirigidas a la empresa van muy lentas, incluso cuando se ganan. Setursa simplemente paga la multa a Inspección de Trabajo y continúa incumpliendo la ley. Sobre las condiciones laborales, nos dicen que el material para quienes trabajan llega con cuentagotas. Las instalaciones son precarias y en cuestión de salud laboral todavía queda mucho por hacer. La ropa y el calzado son de mala calidad y Setursa se excusa diciendo que no hay más presupuesto. Mientras tanto, al menos 8 directivos de la empresa tienen su propio Audi de gama alta con gasolina incluida. Por cierto, el contrato con la marca de automóviles sigue sin ser público. Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse. ¿A dónde vas? Ventana, quiero ver si están gritando. Ábranla, saquen la cabeza y griten y sigan gritando. ¡Estoy! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Voy a probar a mirar el mundo desde abajo, que me han contado que cuesta mucho menos trabajo que hacer una cancioncita de esas que no dicen nada, pero se llevan a las nubes a pasear. Y que salga el sol, que me dé la luz, que me recuerde pa' que estoy aquí. Que salga el sol, que me dé la luz, que me recuerde pa' que estoy aquí. Y ahora que estamos iluminados, vamos a poner el mundo boca abajo. Y ahora que estamos iluminados, vamos a poner el mundo boca abajo. Y ojalá que dé la vuelta y se ponga del revés, y por una vez seamos eso que queremos ser. Y ojalá que dé la vuelta y se ponga del revés, y por una vez seamos eso que queremos ser, eso que queremos ser. Yo quiero sentirme sencilla en un mundo lleno de fachada, pasearme por la calle desnuda, descalza y sin máscara. Yo quiero sentirme sencilla en un mundo lleno de fachada, pasearme por la calle desnuda, descalza y sin máscara. Que somos gotas de agua estallando y en un sinfín de colores, y no vamos a dejar que nadie nos lo borre. Quiero cogerte de la mano pa' que no pierdas las ganas, pa' que veas que en este mundo las buenas siempre ganan. Y no hay mayor revolución que la de ser transparente, que cuando todo se desmorone tu corazón lata más fuerte. Y vamos caminando sin perder la ansia de morir bailando, de crecer soñando, de salir volando. Vamos caminando sin perder la ansia de morir bailando, de crecer soñando, de salir volando. Y ojalá que dé la vuelta y se ponga del revés, por una vez seamos eso que queremos ser. Y ojalá que dé la vuelta se ponga del revés, y por una vez seamos eso que queremos ser, eso que queremos ser. Eso que queremos ser. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. En la mañana de ayer miércoles 13, comenzaba a aparecer por varios medios de comunicación comerciales la noticia de que el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejala de urbanismo, Isabel Nieto, habían sido detenidos. Junto a los dos representantes electos de la ciudad, fueron detenidas otras 14 personas, entre ellas 5 altos cargos del área de urbanismo y varios empresarios de la construcción, destacando los relacionados con la constructora García Arrabal. El juzgado de instrucción número 2, a través de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, registró la sede del ayuntamiento, así como la de urbanismo, además de otra decena de sitios. En principio, parece que las detenciones se enmarcan en la investigación del caso Serrallo, por la que Isabel Nieto ya estaba imputada. Ahora se dice investigada, ¿no? En este caso se investiga la construcción de una discoteca con una pista de patinaje y un bar en una zona reservada para suelo público, según el Plan General de Ordenación Urbana. Ese suelo público se encuentra junto al centro comercial Serrallo Plaza. La Fiscalía acusa al alcalde, a la concejala y a los demás detenidos de formar una trama corrupta para la privatización del espacio público y favorecer a empresarios amigos. Los imputados fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración. Desgraciadamente sabemos que este tipo de casos suelen quedar en nada para las personas investigadas. José Torres Hurtado lleva muchos años abusando de su posición privilegiada. Ha sido denunciado en otras ocasiones y no ha habido ninguna consecuencia. Enseguida aparecía en las redes sociales la convocatoria de una concentración a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Carmen, sede del Ayuntamiento. Os dejamos ahora con lo que nos han dicho algunas personas que estaban en la concentración. ¿Cuál ha sido tu reacción al enterarte de la detención del alcalde de Granada? Pues mira, yo estaba esperando el autobús. El autobús no venía, lo he leído en el WhatsApp y ha sido con una alegría tremenda, vaya. Simbólicamente incluso, ¿sabes? O sea, es como, bueno, ya sabemos que todo esto es muy complejo, que pueden pasar muchas cosas y que, bueno, que esta gente tiene muchas cartas. Puede que no queden nada. Pero simbólicamente para la ciudad de Granada es como, madre mía. Como, llevamos tanto tiempo aquí como con todo muy asumido. Volvieron a ganar las elecciones, o sea, hay un nivel de impunidad que en otros lugares se ha resquebrajado un poquito más. ¿Tú crees que la gente no sabía que el alcalde era corrupto? Hombre, claro que sí. Sí, lo sabía. Por supuesto. Lo que pasa que, bueno, el alcalde, después los fiascos urbanísticos, visiblemente estaban ahí, era como, bueno, no sé, lo de Serrallo, después este otro centro comercial también que sigue cerrado y es ahí. O sea, el tema urbanístico en Granada era como eso, es como muy evidente. Lo que pasa que eso, yo creo que aquí hay como un aprendizaje histórico de resignación. Sinceramente lo pienso así, que es como, incluso esta mañana escuchaba en el trabajo gente diciendo, bueno, esto, total, van a volver a hacer lo que quieran, ¿no? Como esa resignación de ni siquiera, yo qué sé, agarrarte ahí y decir, pues no, hay cosas que a lo mejor pueden cambiar, o aunque sea simbólicamente alegrarte del tema, ¿no? Pero un pesimismo ahí también, que yo creo que hace que la gente, aunque tenga la información, cuesta más dar el paso a decir, pues esto va a cambiar, ¿no? Pues muchas gracias. Así que estás mirando, también te estás robando. Así que estás mirando, también te estás robando. Por ejemplo, ¿tú qué piensas de la detención del alcalde de Granada? Pues me da la imagen de muchas de las ciudades que tenemos a lo largo del estado, ¿no? Sí, ¿no? Porque hoy es Granada, me imagino que el mes que viene será Logroño, que ahí sabemos que las cosas están, pero no han salido aún en la tele. Pero sí, me imagino que vosotros y vosotras sabríais todo lo que pasaba aquí, igual que lo sabemos nosotros de Logroño, pero hasta bueno, que no sale así un poco más a lo bestia, pues seguimos con lo nuestro. Nosotros y nosotras, yo creo que todo el mundo sabía que el alcalde era corrupto. Claro. O sea, ya tiene que venir un juez a allí. Allí, la sede del PP, está claro que lo han pagado con cajas B y todo esto, pero ahí está, no pasa nada, por ahora. Ya, eso, a nosotros nos tocará el mes que viene dentro de dos. Vale. Venga, gracias. Venga, Augusto, ¿tú qué opinas de la detención del alcalde de Granada? Bueno, que está bien que los jueces hayan decidido hacer justicia y tiren de la manta y estén haciendo justicia. Esto es una cosa que la opinión pública la sabía hace ya muchos años y que está bien lo que ha pasado. Vale, gracias. ¿Y usted qué opina de las detenciones de esta mañana? Pues que no me sorprende absolutamente nada. Lo único que me sorprende, bueno, no me sorprende tampoco, ¿no? Como a él le han soltado en unas horas y como cuando detienen alguna de las nuestras, como hoy justamente, ¿no? En la operación Araña, tardan horas y días en soltarlas y así, no sabemos lo que hacen con ellas, ¿no? Como el buen trato que le dan a ellos y a ver qué pasa, ¿no? Que no, no me sorprende. Vale, gracias. Como comentaba el último testimonio de este último audio, también ayer miércoles seguíamos preocupadas a través de los medios y las redes sociales el desarrollo de la cuarta entrega de la Operación Araña. A las personas que nos escucháis y no sabéis de qué se trata, las operaciones Araña son operaciones supuestamente antiterroristas llevadas a cabo por la Guardia Civil, en las que registran los domicilios y detienen a personas usuarias de las redes sociales acusadas de enaltecimiento del terrorismo. Parece que es el delito de moda, oye. Cuidadito con lo que dices en el Facebook o en el Twitter. Cabe recordar, como comentan las compañeras del portal laaine.org, que las denuncias por supuestos delitos de enaltecimiento han aumentado un 500% desde que ETA finalizó su campaña armada. Qué curioso. Hasta ahora, las anteriores entregas 1, 2 y 3 de esta operación, desarrolladas en abril y noviembre de 2014, así como en mayo de 2015, habían provocado 65 detenciones e imputaciones, entre ellas la de Strawberry, cantante de la banda musical Defcon 2. De estas imputaciones se ha dictado ya sentencia sobre una veintena de personas. La mayoría han sido condenadas a penas de entre 1 y 2 años de prisión. En esta cuarta entrega contra la libertad de expresión, la Guardia Civil ha registrado las casas y detenido a 13 personas en 10 provincias. 3 en Barcelona, 2 en Murcia y 1 en Madrid, A Coruña, Pontevedra, Tarragona, Navarra, Valencia, Alicante y también una persona ha sido detenida en Granada. Creemos que en este momento las personas detenidas ya están en libertad con cargos a la espera de juicio y esperamos poder ampliar la información en próximos programas. En la mañana de hoy, jueves 14, asistimos a la manifestación convocada por varios colectivos estudiantiles en este segundo día de jornada de huelga en los centros de enseñanza. Saliendo desde los comedores universitarios, la numerosa manifestación ha recorrido Severo Ochoa, San Jerónimo y ha subido hasta Gran Vía. Vamos a escuchar a un par de audios en los que Bruno, perteneciente a una organización estudiantil, nos cuenta cuáles son sus reivindicaciones. Pues estamos aquí con Bruno del Frente de Estudiantes. ¿Nos podéis explicar por qué la movilización de hoy? Sí, vale. Bueno, como todas las movilizaciones en años anteriores, estamos intentando parar los ataques que está sufriendo la educación pública, que de la Unión Europea se está intentando privatizar la educación pública. Y lo que estamos intentando es construir un movimiento estudiantil que haga frente de forma unida para parar estos ataques y para, pues eso, estamos reclamando nada más ni nada menos que nuestro derecho a una educación pública y universal, que todos los estudiantes tengan acceso a la educación, que no importe su nivel de renta o el de su familia. Y estamos viendo que eso se está socavando. Con la subida de tasas de los últimos años, decenas de miles de estudiantes se han quedado fuera de la aula y si se aplican estas medidas como el 3+2 o la 11, que van a subir muchísimo el precio de los estudios, miles de estudiantes más se van a quedar fuera de la aula. Y bueno, simplemente eso es, no lo vamos a permitir, es hora de que los estudiantes digamos basta y pongamos freno a esta privatización de la educación pública, que las empresas privadas están sacando muchísimo dinero de estar metidas dentro de la educación pública, pues mediante los mismos contratos de prácticas no remuneradas, o bueno, los bancos en la propia universidad, la introducción de las becas préstamo, que la reducción de becas que se está dando, esto es una serie de medidas que se nos están imponiendo y que básicamente nos están dejando fuera de los estudios. Y vamos, a eso responden estas movilizaciones, tanto esta como las anteriores. Vale, pues muchas gracias. Nada, a usted. Ahora escucharemos a Javi, estudiante del máster de profesorado, que nos va a contar las condiciones y las demandas para este colectivo. Pues estamos aquí con Javi, uno de los estudiantes de máster de profesorado de secundaria, que nos va a contar qué es el problema que tenéis vosotros. Pues el problema que tenemos es que hemos pasado de tener un trámite para prepararnos a la oposición y para poder presentarnos a las oposiciones como era el CAP, a tener un máster profesionalizante que nos habilite para hacer las oposiciones, que vale en torno a 1.000 euros y que se sigue tomando como un trámite. Es decir, sigue siendo un trámite porque siguen dedicándole muy poca atención, la organización es un auténtico desastre, no nos publican los horarios, no nos publican las aulas, no nos publican los criterios de evaluación, no sabemos ni quiénes son nuestros profesores 3, 4, 5 días antes, los criterios de asignación de las prácticas no están ni siquiera asignados, somos más de 65 alumnos en cada una de las clases, cuando se supone que con Bolonia los posgrados iban a ser de 10, 12, 15 alumnos, ¿no? Entonces nos encontramos ahora clases de máster que son de 65, 70 alumnos. Somos 16 grupos, somos casi 800 estudiantes solo en la Universidad de Granada. Y bueno, lo que nos planteamos es qué hacemos, ¿no? Es decir, ante toda esta situación, ¿qué hacemos? Porque escuchábamos muchas críticas en la clase, muchas quejas. Entonces lo que nos planteamos un poco fue empezar a recoger firmas para generar un poco de presión también. Y el próximo día 20 de abril, en la oficina de posgrado, en la calle Paz, hacer una concentración a las 11:30 que nos permitiera presentar la firma y además tener una visibilidad pública y poner un poco encima de la mesa este problema. Vale, pues muchas gracias. Venga, gracias. Este acto ha contado con el apoyo del grupo de Stop Desahucios y escuchamos a uno de sus integrantes a continuación. Pues estamos aquí con Antonio de Stop Desahucios, que nos va a explicar por qué han venido a apoyar la huelga estudiantil. Bueno, llevamos ya varias manifestaciones de la huelga de estudiantes apoyándolos. Pues simplemente por una razón básica, el tema educativo nos afecta a todo el mundo y además hay una relación de solidaridad entre ellos y nosotros, en el sentido de que nosotros apoyamos sus manifestaciones, también porque nos afectan, y ellos apoyan nuestras acciones en estos desahucios. Ahora haremos una parada en Gran Vía, en la Caixa, para presentar como estos desahucios nuestras reivindicaciones allí en la Caixa, y ellos van a parar la manifestación y nos van a apoyar en eso. Vale, muchas gracias. Vale. Y terminamos hoy la sección de noticias contándoos un poco la actualidad de cómo han ido los juicios alrededor del conflicto laboral en la cervecería Gamenón, conflicto del que os hablamos en el Infoalmaina de la semana pasada. Para ello hemos invitado al estudio de Radio Almaina a Paco Cabello, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, el SAT. Bienvenido, Paco. Hola, buenas tardes, noche ya. Y bueno, si te parece, podríamos empezar con el juicio administrativo. Comentamos la semana pasada que se llevó a cabo, creo que también la semana pasada, para que se retirara la prohibición que la subdelegación de gobierno había puesto para prohibir las protestas en la puerta de la cervecería, ¿no? ¿Cómo fue el juicio? ¿Y ha salido ya la sentencia? Sí, bueno, el juicio no fue de ninguna manera y la sentencia no ha salido porque, os explico. Por una cuestión de representatividad, de poderes notariales, de quién representaba al sindicato, la sala de los contenciosos administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, no ha entrado. Entonces es muy curioso, ¿no? El juicio, como vosotros informasteis, y además informasteis muy bien, era porque la subdelegación del gobierno nos prohibía a la trabajadora despedida y a sus compañeros y al SAT, que era el que había solicitado, el que había comunicado una de las concentraciones, concentrarse en la puerta del establecimiento con el pretexto de que se producían incidentes. Y reconocían que los incidentes no los provocábamos nosotros, pero que otros perturbadores, gente de ultraderecha y revientahuelgas que contrataba la empresa, provocaba desórdenes y altercados, y entonces por eso nos prohibían a nosotros que nos concentráramos. O sea, recortaban, nos negaban un derecho que, según dicen ellos, y ahí está puesto, es constitucional, ¿no? Con el pretexto de que se producían unos desórdenes que no los producíamos nosotros. Cuando se produce una actuación de este tipo, hay 48 horas para recurrir por vía contencioso administrativo estos actos, ¿no? Es un procedimiento especial. Entonces nosotros así lo hicimos, lo recurrimos, y en otras 48 horas se tiene que reunir la sala y dictaminar si se puede hacer la concentración, la manifestación o el acto que sea. Por eso es urgente, porque claro, hay un plazo para celebrarlo. Pues no han entrado en el fondo de la cuestión, han dicho que no estaba clara la representatividad nuestra legal de los compañeros que aportábamos allí al juicio y que entonces no entraban. O sea que, primero, nos impiden concentrarnos por unos actos, por unos desórdenes que nosotros no provocamos, y luego no dictan ni a favor ni en contra, ni subsanan eso por un papel. No entra. ¿Pero eso en el quiere decir que hay que volver a repetir el juicio? Bueno, entre que pasaron los 4 días y tal, nosotros la concentración de todas maneras la hicimos, la vamos a hacer. No creo que vayan a venir a desalojarnos, ya lo veremos. En cualquier caso, para la semana que viene hay pedida otra, para el día 21, igual que la que pedíamos y que nos negaban, y que hoy, esta mañana, nos han comunicado que sí, que nos la autorizan. Vale. Es el imperio de la forma, es una cosa surrealista totalmente, vamos. Vale. Y bueno, por otro lado, también informábamos que el 8 de abril se llevaba a cabo, dijimos, un juicio, eran dos al final. El primero de ellos fue a las 9 de la mañana y era una vista oral ante la denuncia de 3 manifestantes contra un empleado del establecimiento. ¿Nos puedes contextualizar un poco de dónde viene esta denuncia y cómo fue el juicio? Sí, la denuncia es porque un empleado de la cervecería Gamenón, que por lo visto piensa que va a heredar el negocio o algo de eso, que se ha mostrado especialmente activo en contra de los piquetes y tal y cual, pues agredió a la trabajadora despedida, a Ana, tirándole del pelo. También empujó a otra compañera, Joaquina, y varias veces no le ha querido quitar los panfletos, no le ha intentado agredir y tal. Y entonces pues se puso una denuncia para pararle los pies a este individuo, ¿no? Lo que pasa es que al entrar al juzgado y tal, hablando con el abogado, nos dijeron que al no existir un parte de lesiones y tal y cual, que no era conveniente. Y nosotros en aquel momento valoramos, bueno, pues como tenemos el juicio dentro de 2 semanas, pues no queremos tener, vamos a decirlo así, ninguna derrota previa al juicio, ¿no? Entonces uh-huh. retiramos la denuncia y nos la presentamos. Pero los hechos efectivamente ocurrieron así, llevamos nuestros testigos y todo lo demás, ¿no? Vale. Y luego había un segundo juicio que era una denuncia, venía de una denuncia del encargado del establecimiento contra 2 manifestantes por agresión, creo que era. No, era por insultos, amenazas. Y amenazas, sí. Eso. Vale, ¿y esto, y qué situación generó esto y cómo fue el juicio? Este fue el juicio que hubo a continuación. Ya anteriormente, hace 15 días, hubo un juicio que no se llegó a celebrar, que el encargado también me acusaba a mí, a Pablo Cabello, de insulto y amenaza, no se iba a celebrar porque en este caso el encargado, el Fernando, retiró la demanda. Este que tú me estás preguntando sí que se celebró y es una pura invención del encargado, puesto que nosotros desde que comenzó el conflicto no hemos entrado jamás dentro de la cervecería, no hemos limitado a estar en la puerta sin obstaculizar. Y dice que un día estando él solo aparecimos un compañero, José Juan y yo, y lo amenazamos y le dijimos que le íbamos a cortar el pescuezo, que le íbamos a pegar una paliza, que le íbamos a tirar al río. Vamos, básicamente lo que me dice a mí el encargado cuando me llama por teléfono a la 1:30 de la mañana. O sea, mira, pues ya como lo pienso yo, pues lo deben pensar ellos, ¿no? Es una pura invención. Se celebró el juicio, se celebró la vista en el juzgado del penal número 4. Fue rapidísima. Y vamos, nosotros suponemos que como no ha aportado ninguna prueba, ni tiene ningún testigo, ni nada, y aparte de absolutamente falso, pues quedaremos asueltos, tanto José Juan como yo, que somos los acusados. Y denunciados, vamos. Vale, y bueno, pues yo creo que ya de momento ya lo tenemos medio actualizado. Seguiremos actualizando, bueno, cuando haya el juicio también el 22 de abril. Luego en convocatorias también comentaremos las que hay para esta semana. Y nada, agradecerte que hayas venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, siempre. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñó de sí misma. No quiero ser fiel a lo que siento, no romper todos mis miedos, barreras que no hacen sino entorpecer el camino. Me duelen los ojos de llevarlos abiertos. Me niego a calcular cada gesto, pensar en las consecuencias del hacer y deshacer este enredo, que quiero que me enrede y que me eleve desde dentro. Yo tengo que aprender a vivir junto a mí. Tengo que aprender a vivir junto a mí. Vamos a ver si lo hacemos bien esta vez, sin historias que nos exploten la cabeza. Desnúdate, muéstrate, siéntete. Yo cuanto quiera, siendo fiel a tus maneras. Deja de huir, quítate ya las cadenas. Yo sé dónde voy, camino con quien quiera. Que este finir ya me duele y me aprieta. Quiero liberarme y estallar en franqueza. Vengo a contarte que soy de verdad y que este muro que me cubre es de cristal. Quiero que lo rompas y me saques pa' afuera. Quiero que lo rompas y me saques pa' afuera. Quiero que lo rompas y me saques pa' afuera. Quiero romperlo y respirarme entera. Tengo que aprender a vivir junto a mí. Tengo que aprender a vivir junto a mí. Soy, no me puedo, no me puedo esconder. Tengo que aprender a vivir junto a mí. Tengo que aprender a vivir junto a mí. Ya, ya. Yeah. pasamos ahora al espacio para convocatorias de colectivos de los próximos días. Y empezamos con las convocatorias de mañana viernes. A las 7 de la tarde, en el local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, Jesús Arteaga dará una charla con el título De la precariedad a la autogestión y amnistía social. También a las 7 de la tarde, frente a la subdelegación del Gobierno, habrá una concentración de los trabajadores de Cetursa reivindicando un empleo digno y con derechos, el cumplimiento del convenio por la contratación de los trabajadores fijos discontinuos, contra la represión sindical y contra el cortijo que la Junta de Andalucía ha instalado en Sierra Nevada. A las 9 de la noche, en la plaza del gimnasio Yo 10, en camino de Ronda 97, concentración en apoyo a la trabajadora despedida en la cervecería Agamenón. Y ahora continuamos con las convocatorias para el sábado. A la 1 de la tarde, en la plaza del gimnasio Yo 10, se continúa con las concentraciones en apoyo a la trabajadora despedida de la cervecería Agamenón. Esta convocatoria se repite el domingo 17 en el mismo lugar y hora. El lunes 18 de abril es la Jornada Mundial contra el TTIP y la plataforma No al TTIP de Granada convoca para ese día una concentración a las 7 de la tarde frente a la subdelegación de Gobierno para exigir que se pare este tratado. También el lunes 18, reunión del Grupo de Apoyo de los Titiriteros de Granada a las 6:30 en la Sala del Apeadero, en el Callejón de Ave María sin número, en el Realejo. Y vamos ahora con el miércoles 20 de abril, a las 6 de la tarde, en la sede de Granada Acoge, en la calle Portería de Santa Paula, se va a realizar un encuentro sobre la situación laboral de las empleadas del hogar. En este encuentro se hablará sobre los derechos de las empleadas, la situación de las trabajadoras y las iniciativas que se están realizando para mejorar sus condiciones. Y ya pasamos al jueves 21. Marea Amarilla convoca una manifestación por el soterramiento del AVE a su paso por La Chana. Será a las 7 de la tarde y saldrá de la plaza del Ayuntamiento hasta su delegación del Gobierno. El viernes 15, a partir de las 8 de la tarde, las compañeras de Derraíz en Radio Almaina entrevistarán a dos integrantes de la Marea Amarilla. Bueno, han pasado 3 años desde la huelga general del 14 de noviembre y en Logroño sigue habiendo 3 personas encausadas bajo la amenaza de entrar en prisión con peticiones de penas de 3 y 7 años. El próximo jueves 21 a las 6:30 de la tarde se va a realizar una charla en la Biblioteca Social Hermanos Quero a cargo de Pablo, de uno de los detenidos tras la huelga general de este 14 de noviembre en Logroño. Y está que va a estar realizando una pequeña gira informativa por Andalucía. Al otro lado del teléfono tenemos a Pablo. Hola, Pablo, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Bien, hombre, bien. Bueno, muchas gracias por dejarme utilizar este espacio. Claro que sí. Bueno, nos visitarás la semana que viene y bueno, cuéntanos un poco brevemente de qué vas a hablarnos y qué nos vas a contar en esta charla que se realizará. Bueno, pues de la represión aquel día, ¿no? Aquí en Logroño y cómo fue todo aquello, porque bueno, nos levantamos a las 6 de la mañana para hacer una serie de piquetes y activar una huelga que ya de por sí, pues bueno, venía pidiendo la gente y aquí en Logroño, pues bueno, nos organizamos bastante bien, conseguimos dinamizar bastante bien el tema entre CNT, entre varios colectivos de Logroño, y ahí estábamos al pie del cañón y bueno, los antidisturbios con órdenes desde arriba, pues bueno, nos dieron bastante caña, ¿no? Como nunca antes y tal. Lo que pasó es que, bueno, hubo una serie de concentraciones y bueno, a la manifestación de la tarde-noche fueron, para hablar de un Logroño de 30 a 40.000 personas, está muy bien, era de las concentraciones más masivas que habíamos tenido desde los años 70 y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al acabar esa manifestación hubo una serie de discursos, los de la CNT y los de, pues bueno, un bloque un poco más combativo, nos poníamos pues dando más la cara, ¿no?, ante el palacete del gobierno y nada, pues los antidisturbios que ahí estaban pues aprovecharon la más mínima para sembrar el caos y el pánico allá entre la gente, que había toda clase de gente allá, no solo 50 anarquistas que querían que decían que éramos, sino que había como unas 3.000 personas, había niños pequeños, había abuelos, y bueno, ellos a partir de un globo de pintura rosa, pues bueno, lo que hacen es cargar, y a mí me detienen en la segunda carga, porque bueno, muchos nos, en vez de correr, pues nos quedamos allá diciendo como que, ¿qué pasa, no? ¿Esto qué es? Esto está prohibido. Y bueno, pues nos quedamos allá, a mí me detienen, aquellas 3.000 personas que estaban ahí, pues bueno, empiezan a pedir mi libertad y así. Al día siguiente, al secretario sindical, a Jorge, le llaman la policía, él va y le detienen también, dicen que por un delito de inducción, porque él ya estaba trabajando, y bueno, también por daños materiales, desórdenes públicos, atentado a la autoridad, como a mí, ¿no? Y además en ese momento a él le dicen que un montón de años, le piden 2 años más que a mí en ese momento. Y nada, bueno, en el calabozo nos dieron bastantes hostias, nos dieron, y yo lo pasé bastante mal. Uh-huh. Y nada. Bueno, a partir de esta petición, ¿no?, y de todo esto lo que pasó en la huelga general, que sí que sabemos que se ha articulado mucho apoyo, ¿no?, y hay un bloque bastante fuerte, sí, de colectivos y de gente ahí en Logroño apoyando y dando difusión y denunciando todo esto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Eso es. Esto es Represión La Rioja. Ahí en Granada tenéis Esto es Represión Granada, pero aquí en esos momentos formamos esto y bueno, con un montón de colectivos y de gente que no estaba en colectivos, de CNT y así, y sentimos el apoyo, ¿eh? Yo, la verdad que... Bueno, lo que pasa a partir de aquel día, yo estaba ya estábamos en los dos en calabozo. Bueno, hay violencia también, recuerdo, en Madrid, en Granada, en Bilbao, en Gijón, hay violencia en bastantes sitios, pero es el fiscal de Logroño el primero en pronunciarse, ¿no? De todo el Estado, diciendo ya, haciendo una petición de cárcel para nosotros dos al día siguiente, ¿no? Eso dice mucho de cómo querían tapar todo aquello, ¿no? Porque eso, claro, acabó aquella noche en una verdadera batalla campal, con pelotas de goma, para ser un Logroño y así, bueno, bastante violencia, bastante caos, bastante miedo pasó la gente aquella noche y tal, ¿no? Pues entonces había que taparlo, había que justificar todo aquello, y qué mejor que el fiscal pidiera ya años de cárcel para mí y para Jorge, que somos pues dos activistas de toda la vida y dos personas que hemos estado siempre en movimientos sociales de Logroño, ¿no? Desde el movimiento de los insumisos, que yo tenía 15 años a finales de los 90, luego pasando por guerra de Irak y por un montón de historias, que siempre estamos ahí, ¿no? El que me viene a detener es el sargento Benítez, bueno, sargento, es el comisario Beneite, que bueno, pues es un tipo que aquí todos los conocemos y bueno, es un tipo bastante bastante guarro en sus métodos, y bueno, pues es él el que estaba al mando de los antidisturbios y tal, y, claro, ya nos conocía a todos las caras y tal, ¿no? Bueno, Pablo, y eso. Bueno, aparte de la visita que nos harás en Granada, también vas a visitar a otras ciudades en Andalucía, ¿verdad? Sí, el 21 estoy en Granada, pero bueno, realmente los que han hecho mayor esfuerzo en que vayamos allá es la CNT de Córdoba. Pasión se ha portado muy bien y estaremos ahí a las 8 de la tarde el 22 viernes, en el Centro Social Rey Heredia. Ajá. Y luego también la gente del SAT, aprovechando un poco la gente del SAT que organiza el sábado en Sevilla, pues bueno, así como una jornada muy antirrepresiva con gente también de Gijón, de Asturias, de Gamonal, de Burgos, y gente reprimida pues aquellos días, y bueno, hasta lo que venimos aquí, ¿no? También con Andrés Bódalo, que bueno, ahí sabéis que, sí, claro, que claro, las luchas que están manteniendo y tal, ¿no? Pues bueno, nos juntaremos allá y bueno, los del SAT dicen que esa jornada va a ser como muy importante y tal, pues ahí estaremos. Bueno, pues aquí os esperamos, sabemos que estarás el jueves por aquí, por Granada. Sí, por supuesto. Pues ya estaremos contigo, ya nos contarás con más detalle todo lo que ha pasado estos últimos 3 años alrededor de esta infamia del 14N y bueno, nos vemos unos días, te esperamos por aquí. Muy bien, yo tengo muchas ganas de ir por ahí, así que ahí nos veremos, si venga, os cuento. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene. Otro abrazo, adiós, chao. Os recordamos que esta charla será el próximo jueves 21 de abril a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27. Sobre las 6:30 procedemos al desalojo que hay en Joaquín Costa número 6 por parte de la policía local, y se intenta entrar a domicilio a este inmueble a través de lo que es el portal. Comprobando evidentemente de que estaba totalmente bloqueado, pues con camas, con mesas, sillas, en fin, cantidad de objetos que impedían el paso a la policía local. Una vez dentro, pues procedemos a la detención de 10 individuos que están dentro, que no han hecho caso a la orden judicial de desalojo, y en ese momento, bueno, pues ofrecen bastante resistencia. Cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores y se está levantando el pueblo. Y estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Lo gritamos el otro día en la calle, si nos tocan a una nos tocan a todas, eso no lo viola nadie. Nuestra lucha acaba de empezar, estamos en estado de guerra y pronto vamos a cargar. Y atenta conciencia, a ver con qué escudo te puedes defender. Estado de alerta ya, y despierta las mentes y unía, no hay nada que perder. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Un delito de usurpación del edificio y de sacar toda la autoridad. Que somos los pasos que vienen sonando desde hace 100 años. Me estoy preparando, si haces el contacto estalla la bomba. Y abre la boca el que estaba callando, aprieta las tuercas un poquito más, pero estate atenta que pueda pasar. Estamos ya cansadas de tu modelo social, se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto. El día en que najamos, este mundo va a temblar. Cada una de tus nuevas leyes de represión es un apretón de puños de nuestra revolución. Cambiaremos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos. Cierra los ojos, vuélvelos a abrir y pelea este mundo que quieres vivir. Nuestro paso por el hoy abre el camino del mañana. Regalémosle la luz a nuestra generación hermana. Lo que ves a tu alrededor es porque tú la haces real. Solo el cambio de conciencia te puede liberar. Y estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores y se está levantando el pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Pasamos ahora a nuestro espacio de agenda cultural y empezamos con la agenda del viernes 15 de abril. A las 8 de la tarde, en la Chistera de Monachil, la compañía Títeres desde Abajo representará la obra de títeres Lo que más duele en el mundo. La brújula de Momo, que está en la calle Moncayo del Realejo, a las 8:30 de la tarde, el grupo de Amnistía Internacional de la Universidad de Granada organiza un videoforum con la proyección del documental Know My Life. A las 9, en la sala del Apeadero, concierto de Todo Sentado, perversiones de la música internacional de los últimos 50 años. También a las 9 de la noche, en el Paz Entresuelo, en la Plaza de San Agustín, se realizará un barril solidario a beneficio del Transfemifest, que son unas jornadas transfeministas que tendrán lugar a principios de mayo. Y en la Casa con Libros, en la Plaza del Ayuntamiento de la Zubia, música en vivo con José Ignacio Hernández al piano y Amalia Chueca al violoncelo. Vamos ahora con las actividades para el sábado 16 de abril. A las 12 de la mañana, nueva actuación de la compañía Títeres desde Abajo. En esta ocasión en la sala La Estupenda, en la calle Real de Cartuja 37, con un nuevo pase de su obra para títeres, Lo que más duele. En la brújula de Momo se va a realizar un tapeo y cena vegana en favor del santuario de animales La Candela. A partir de las 6 de la tarde, el tapeo y cena desde las 8 hasta las 11 de la noche. A las 8:30, en la Casa con Libros de la Zubia, se presentará el libro Maestro, extráigame la piedra, de Gabriel Rodríguez García. Y a partir de las 10, también en la Casa con Libros, Isidro Rodríguez Cubillas realizará una charla audiovisual que, con el título Naranjo de Bulnes, nos hará un recorrido histórico en la escalada de la cima Naranjo de Bulnes en los picos de Europa. Y a las 9 de la noche, en la sala del Apeadero, Alex Furundarena con Cabeza de Ratón, un concierto performativo. Y continuamos ahora con el domingo 17. Empezamos a las 12 de la mañana con otra representación de la obra para títeres Lo que más duele, a cargo de la compañía Títeres desde Abajo. En esta ocasión, en la sala el Apeadero, en el callejón de Ave María del Realejo. Y en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en el Camino de Ronda 190, a partir de las 8:30 de la tarde, podrás disfrutar de una nueva sesión del ciclo de teatro y circo. En esta ocasión, la compañía Bell, Ball, Temps, con la obra ¿Y si jugamos un poco? Pasamos ya al miércoles 20 de abril. A partir de las 9 de la noche, concierto de La Mare y El Barri en la brújula de Momo, que está en la calle Moncayo del Realejo. Las canciones que están sonando hoy en Info Almaina, por cierto, son de La Mare. Y para terminar, el próximo jueves 21 a las 2 de la tarde en el Centro Social La Redonda, en el Camino de Ronda 190, habrá un nuevo comedor popular, en esta ocasión en apoyo a la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y por la noche, en la sala del Apeadero, Working Progress Clown y música, de Lolo Fernández y compañía. Sí.